Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Antes de comenzar la columna, recuerdo que Milagro Sala sigue secuestrada por el gobierno fascista del contador Morales. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando para actuar? De meritocracia y memoria de Mujica. Seguimos intentando reflexionar en medio de este infierno en el que nos han metido desde el 10 de diciembre. Hoy quiero detenerme en cómo el macrismo sigue buscando construir una hegemonía cultural y de pensamiento que borre toda posibilidad de proyecto colectivo. Es en este contexto donde entra la meritocracia, defendida por la gobernadora catequista de nuestra provincia. Este término exacerba el esfuerzo individual como único camino para el éxito y para el fracaso. Es la naturalización y legitimación de la injusticia y la desigualdad, porque como dice Karina Kaplan, profesora de la Universidad Nacional de La Plata, la creencia en la meritocracia como valor en sí, en una sociedad injusta, es invertir la relación causa y efecto e individualizar un problema que es socioeducativo y político. Primero necesitamos pobreza cero y escuelas dignas, es decir, oportunidades reales para todos, y luego premiar a los que más se esfuerzan. Si no, ¿cómo explicamos que los pobres son siempre quienes más fracasan? Hablar de meritocracia es negar la diferencia, es un darwinismo social. Dice Eva Galvaño, trabajadora social en Tandil, como si el mérito, y vaya a saber uno quién lo evalúa, fuera antes que el derecho. ¿La ideología que sustenta esto que vivimos será el darwinismo social? ¿Será que sobrevivirá el más fuerte y el resto que se jodan por débiles, pobres e incapaces? Quien estuvo en las antípodas de este pensamiento y hoy hacemos memoria fue Carlos Mujica, asesinado hace 42 años por la AAA. Hoy se hace más vigente que nunca su frase, la única forma que conozco para que los pobres sean cada vez más pobres es que los ricos sean cada vez menos ricos. Construyó desde y con las y los villeros, sabiendo que desde ahí construía dignidad, el proyecto de Jesús, el socialismo. Por eso lo mataron, porque se enfrentó a los poderes de su tiempo, porque buscó la igualdad, eso que el neoliberalismo y los gorilas detestan. Porque la igualdad es condición indispensable para la libertad. En estos tiempos de meritocracias, competencias salvajes y esfuerzos individuales, el testimonio y compromiso de Carlos Mujica nos orienta y nos marca el camino de la construcción colectiva. La vida de Mujica responde a dos preguntas existenciales: ¿para qué y quién es vivir? Y ¿para qué y quién es morir? Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. ¿Cómo estás, Tony? Hola, ¿cómo andas, Damián? Bien, bien, bien. ¿Ahí un poco engripado? Un poco engripado, sí, sí, sí. Estoy con la garganta ahí tomada. No, uy. Carlos, te tomaste una pastilla recién, me dijeron, y vas a aguantar un ratito. Así que en cualquier momento se duerme, Tony. está falopeado. Cambios de clima, este clima raro, no. Me jodió. Sí, sí. No hay que enfermarse tampoco, Tony, ¿eh? Porque hay mucha gente que se les enferma el cuerpo a partir de cosas que pasan. No. Bueno, está muy bien. No es por eso. 42 años del asesinato de Mujica y muchas cosas vuelven a ser parecidas, ¿no? Y sí, siempre la historia se va repitiendo y la lucha es siempre la misma. Es decir, estos dos proyectos que hoy se enfrentan en nuestra patria en estos tiempos son los mismos que se enfrentaban en la época de Mujica, por ahí con otros nombres, con el tema de capitalismo y socialismo, con el tema de liberación o dependencia, opresión, liberación, esas consignas, hoy decíamos neoliberalismo y proyecto colectivo, o podemos decir lo mismo, pero es lo mismo, es el proyecto para pocos o el proyecto para todos, lo que decía Carlitos Cajade también, ¿no? Es decir, pensar que el mundo sea para unos pocos o sea para todos, ¿no? Sí, más allá de las frases... que está muy bien, digo, Mujica, Cajade, bueno, y mucha gente también hay que reconocerlo, ¿no? Uh-huh. Se jugó la vida por los que pierden siempre, ¿no? Porque van cambiando los años, cambian las teorías, como decía vos, cambian la forma en que se nombran los proyectos, si son para todos o para pocos o para muy pocos, pero siempre pierden los mismos, ¿no? Son las mismas familias las que pierden y la misma gente que está en la calle. Pero hay gente que se la jugó, ¿no? Ahí Mujica es un... Y Mujica es un testimonio, es un faro, lo mismo que Cajade. Y me parece que, por eso ponía al final, ¿no? Me parece que ellos nos marcan para quiénes tenemos que vivir y por qué tenemos que morir, ¿no? Es decir, lo importante de uno es la vida, o de cada uno es la vida. Lo importante de Mujica fue su vida, lo importante de Cajade fue su vida, lo importante de Jesús fue su vida y la muerte fue consecuencia lógica de esa vida, de ese compromiso, de ese jugarse siempre por los que menos tienen, por los desposeídos, por los excluidos, por los ninguneados y descartados de este modelo, ¿no? Uh-huh. Hoy, Tony, participé, estuve ahí en una gran movilización que se hizo a la Casa de la Provincia, digamos, muchísimos trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Ayer una gran movilización también en la puerta del municipio, sí, de las cooperativas de trabajo que claro, que no han sido actualizados sus ingresos y también, digamos, con unos sueldos miserables, digamos, por mes, que quedaron congeladísimos y con los aumentos que ha habido, digamos, esta segunda ronda de aumento de alguna manera después del aumento de la nafta, también que empezó a ver incluso en la carne y uno puede ver también incluso en los comedores de los barrios que o los pibes en la escuela, digamos, otra vez muchos pibes acudiendo, digamos, a esos comedores, y un gobierno que sigue de alguna manera pensando o pareciendo que no le, como no registra, es decir, de alguna manera ya acepta que hay despidos, con lo cual es todo un avance, pero que no registra, digamos, la situación en la que se está y ya, digamos, con un grado de movilización importante. Hoy a la tarde, de hecho, después de la movilización, la CTA puso una carpa frente a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, porque mañana se trataría también un proyecto de ley parecido a esto, bueno, parecido no, que tiene que ver con esto de la modernización del Estado, que un poco lo que hace es dar vía libre, digamos, para realizar despidos y ajustes. Y a la flexibilización laboral. Exactamente. Estuvo bueno lo que dijo Kicillof, ¿viste? Dijo, pasaron de negar los despidos a tomar medidas de emergencia. Sí, pero en definitiva es... porque lo que hicieron el otro día fue una mentira, digamos. Lo que hicieron el lunes fue un maquillaje porque un compromiso que firmaron los empresarios, que ni era un compromiso, pues ni se comprometieron, en un papel que no tenía ni membrete. Digamos, fue una puesta en escena para la tribuna y nada más. Esto va camino otra vez a la flexibilización laboral más extrema que podemos conocer, la misma de los 90. Y la paradoja, Tony, de que no lo firmó el Estado. O sea, no, que ni siquiera el propio Estado se compromete a parar con los despidos. Sí, el Estado lo registra, pero el Estado le importa tres pepinos, porque el modelo de país que quiere es este que está construyendo. Yo me acuerdo, Graciela me decía siempre en los 90... cuando ellos le hacían las marchas a Menem, hicieron la gran marcha federal, que fue una marcha impresionante, como tres o cuatro veces más lo que fue la de las centrales obreras. Cuando terminó la marcha, le preguntaron a Menem y dijo, nosotros sí, respetamos mucho que la gente se movilice, y nada más, y se cagó en todo. Y esto va camino lo mismo. Esto va camino lo mismo porque ellos ellos hacen negocios. Para ellos el país es una empresa, hacen negocios, facilitan los negocios de los grandes, de las grandes corporaciones, de los grandes empresarios, y sinceramente no les interesa lo que pasa en el abajo. Uh-huh. Harán maquillaje, tirarán alguna medida que pueda paliar un poquito, pero en realidad no les interesa porque es un modelo de un país para muy pocas personas. Uh-huh. Otra de las luchas importantes se está dando también es en la universidad. Hoy hubo clases públicas y mañana va a haber una gran movilización también en los sectores de la educación. Hoy estaban en la subida de la autopista de Buenos Aires, La Plata-Buenos Aires, y... Uh-huh. Y no sé qué onda, no sé si iban a cortar ahí, pero estaban con unos carteles, unas mesas, visibilizando un poco esta... Mañana es la Gran Marcha Educativa Nacional, sale a las 16:30 de Plaza Houssay y va hasta el Ministerio de Educación. Y va a ser masiva, realmente. Yo creo que es muy importante lo que también lo de hoy acá en La Plata, digamos a nivel provincial, que se juntaron todos los gremios estatales, no solamente ATE, sino que se juntaron con la CICOP, con los judiciales, con los docentes, ¿no? Y esta cosa de movilizar juntos, de presionar juntos. Mañana hay paro de ATE también. Y me parece que esta conciencia que se va tomando de que hay que la lucha tiene que ser común y colectiva, porque por separado no hacemos nada, ¿no? Uh-huh. Tony, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, negrito lindo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Te quería decir que no, te mando saludos. Gracias, negro, yo también. Ahora, la semana que viene que vuelvas y... Ahí voy a estar. Que te mejores, Tony. Sí. Exactamente. Y adherimos ahí al homenaje y al recuerdo de Carlos Mujica. Sí. Y tengamos cuidado con la construcción hegemónico-cultural que está haciendo el gobierno, ¿no? Porque esto de la meritocracia no es una boludez. No. Es otra vez esta apuesta a lo individual por encima de lo colectivo, ¿no? Sí, y esta apuesta a esta mentira de somos todos iguales, mentira, somos todos iguales, somos todos iguales en dignidad, más bien, pero negar de que hay distintas realidades sociales, de que hay pobreza, que hay desigualdad, de que hay injusticia y que la cosa no pasa solamente por lo que yo me esfuerzo, sino por el país que se construye para que ese esfuerzo rinda y realmente tenga sentido, ¿no? En esto me parece que tenemos que seguir apostando por lo colectivo, apostando por la construcción de una sociedad para todos, de una sociedad donde todos tengan, donde vayamos hacia la igualdad, ¿no? Yo hoy dije lo de Mujica que trabajaba por la igualdad, que eso les duele, ¿no? Es lo mismo que le pasó a Milagro Sala, lo que el mal le rompe las pelotas al neoliberalismo de Milagro Sala, es que Milagro Sala laburó por la igualdad, de que un pibe tenga la misma posibilidad de tener una pileta, de tener una escuela, de tener un laburo, de tener una plaza, de tener como lo tiene cualquiera, y de tener las mismas posibilidades que tiene cualquiera, y eso les rompe las pelotas. No los quieren, a los negros de mierda, no los quieren en los mismos lugares que ellos. Y mientras esté la posibilidad de que cualquier persona de la villa o de un barrio periférico vaya al mismo lugar que ellos lo van a intentar destruir. Y eso es lo que están haciendo en estos momentos, ¿no? Negar toda posibilidad de que todos tengamos las mismas posibilidades. Bueno, Tony, acá, Marcelito, que... No, que te cuides, Tony, y te mando un besito grandote. Gracias, negrito. Ahora con tu saludo seguro que me curo. Bueno, chao, Tony. Nos vemos la semana que viene. Bueno, un abrazo enorme ahí para todos, a Carlitos, a Seba, al negro, allá al operador, a todos y a Luna, que no sé dónde anda. Bueno. Chao. Gran abrazo. Bueno, hablábamos ahí con Tony Fenoy y una cosa que se me viene a la mente cuando decía lo de la meritocracia y la cultura o la hegemonía que tratan de buscar, de lograr, ya la forma de traducirlo hacia nuestros niños es volver a implementar un sistema de nota de calificaciones en las escuelas, que eso de alguna manera es una forma también de empezar a introducir otra vez el espíritu de la competencia, hay todo un debate en la educación en relación a cómo evaluar, la forma en la que se quiere volver a evaluar tiene que ver con... Vuelven los aplazos. Con empezar a pensar, digamos, al pibe como en esa carrera, digamos, de meritócrata ya desde chiquito. Me enteré de algo. ¿Qué te enteraste, Marcelito? ¿Qué te enteraste? Decilo acá. Los chicos que no pueden ingresar, dice que lo sacan. ¿Que lo sacan? De la escuela, digamos. Muy mal. Todos los pibes tienen que estar en la escuela. Porque ellos... Y en la facultad, ¿no? También. Exactamente. Se está complicando cada vez más. Y no me gusta para nada, Muy bien. Tenemos otro llamado, pero vamos a la música y venimos vamos a la con otro llamado. Dale. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Seguimos en La Pulseada Radio, opa. En La Pulseada Radio, opa. Como decíamos en un inicio del programa, tenemos una comunicación telefónica con una amiga de la obra, de la radio, sí, de todo. De todo. Está del otro lado del teléfono Laura Taffetani. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermosa. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, Laura? ¿Bien? Bien, bien. Estamos festejando con la gente, amiga, compañera, nada, siempre es lindo poder pensarse una vida con otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Los cumpleaños no lo recuerdan, pero claro, todos los días. Exactamente, sí. Bueno, para la gente que está escuchando el programa, decir, ¿estos llamaron por teléfono para saludar por el cumpleaños? Bueno, sí, no, en realidad, sí. Pero también porque esta producción que dijo, bueno, el miércoles que viene te llamamos, Laura dijo, sí, no hay problema. Bueno, y hoy nos dimos cuenta de que era el cumpleaños de Laura y dijimos, igual la vamos a llamar porque somos así de pesados. Laura, bueno, queríamos en realidad charlar un poquito y contarle a la gente, en realidad, bueno, cómo viene, se está pensando desde Pelota de Trapo otra vez una nueva edición o el regreso, de alguna manera, de la Escuela de Educadores. Contanos un poquito de qué se trata, cuándo comienza. A ver. En realidad, la Escuela de Educadores fue naciendo siempre como una necesidad muy fuerte en el movimiento Chicos del Pueblo, porque uno a veces le cuesta encontrar una teoría que se acorde a lo que nosotros venimos trabajando, ¿no? Y también el hecho de recoger tanto trayecto y tanto laburo de gente que ha ido construyendo teorías sin saberlo o ha encontrado respuestas trabajando junto con los chicos y con los jóvenes, y tiene esas claves que son tan importantes de poder compartir, que nada es mecánico, nada es reproducible, digamos, no es que uno dice, bueno, en Tucumán hacen tal cosa y acá, quizás no, o quizás sí, pero fundamentalmente lo que tiene bueno es poder tener un espacio donde uno poder compartir las realidades que está viviendo y empieza a descubrir que no son muy diferentes, ¿no? Esta cosa que decimos, bueno, pero allá es distinto, pero en mirá que Misiones no. Y uno, sí hay cosas diferentes en cada lugar, pero también hay cosas que nos unen. Hay realidades y formas de ver a los chicos y a las chicas y formas de trabajo que sí nos unen mucho. Y que quizás en eso sí hay una unidad de criterio de una sociedad a veces muy discriminadora, de una sociedad que no piensan los chicos y de organizaciones que luchan contra esa idea y que buscan herramientas para esto. Entonces, la escuela es todo esto y es más porque cuando la gente se empieza a juntar y empezamos a encontrar los puntos en común, también encontramos qué hacer juntos. O sea, no solo que pensamos juntos, sino uh-huh, que hacemos juntos. Uh-huh. Entonces, nace en esa instancia. La escuela en Pelota de Trapo nació como escuela en el 2002, pero mucho antes, en los encuentros de educadores populares del movimiento, que hacíamos una vez por año, estaba ese espacio, justamente porque en 1997 desbordó en Mar del Plata, era tanta la cantidad de gente, fue creciendo, que dijimos, bueno, no, hay que hacer algo más sistemático, ¿no? Algo que nos encontremos durante el año, no un solo encuentro. Y así fue naciendo la Escuela de Educadores. Y fue produciendo, y también fue siendo como un catalizador de lo que iba sucediendo en Argentina, en los movimientos sociales, ¿no? La escuela va siguiendo como los ritmos. Entonces, cuando hubo mucho ruido, en la escuela hubo ruido. Cuando hubo mucha fragmentación, en la escuela se vio. Uh-huh. Y por eso hubo un momento que dijimos todos estos últimos años que realmente fueron de mucha fragmentación y de muchísimo ruido en el campo popular y de esos ruidos que a veces no nos dejan pensar. Entonces fue que tomamos como descanso en la modalidad que tenía antes y fuimos haciendo como encuentros más puntuales, que decíamos encuentro a distancia de mate, que van a seguir existiendo, pero bueno, ahora retomamos la idea de hacer algo más sistemático durante el año, que lo reunimos en cuatro encuentros de 3 días por la gente del interior, porque salen muy caros los pasajes. Y ayer me estaba diciendo un compañero de Bariloche que se anotó, ellos tienen casi 5.000 pesos de viaje, ¿no? Y bueno, la historia es esa de que vamos poniendo de a 3 días y 4 encuentros todo el año, pero en esos 4 encuentros la gente participa a modo de una cursada regular, ¿no? Claro. Lo que sí creo que es un momento justamente muy necesario para hacer esto, digamos, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos una reunión del movimiento y bueno, somos muy cautelosos de las cosas que se hacen hacia afuera, de las necesidades de que, bueno, vino una época con características distintas, con una realidad que quizás en relación a los pibes y en las poblaciones muy excluidas no cambió, pero sí que cambia la forma de moverse, y uno tiene que saber también cómo se mueve en esa realidad desde las organizaciones sociales, que son esos lugares tan bellos, ¿no? De producción de nuevos saberes, y de como su guía fuerte es cómo se construye un mundo distinto, siempre, bueno, el generador de esperanza. Bueno, es como entre todos compartimos ese saber, también lo juntamos con teóricos que... Eso te iba a preguntar. Molado, entonces uno puede ver a un Simón Rodríguez y lo trae. Uh-huh. Y lo trae a la actualidad, y es tan actual, la verdad, uno le sorprende a veces. Sí, sí, sí. O trae un Martí, uh-huh. Como nos va a pasar en el primer encuentro, nosotros... Tienen ejes pensados, digamos, por encuentro. Claro, nosotros hay docentes invitados, por más que un poco somos todos docentes, todos los que vamos, por uh-huh. eso es una escuela de educación popular, no porque trabajemos el tema de educación popular en sí mismo, sino porque lo que en realidad hacemos es compartir y sentirnos todos en un mismo lugar desde donde aprender y enseñar, ¿no? Pero sí, este año en estos encuentros invitamos a gente que pudiera aportarnos desde un saber según los ejes temáticos. El primero es el pedagógico, por lo cual vamos a contar con la presencia de Carla Weinstock, que es una socióloga que ha trabajado muchísimo todo el tema de pedagogía latinoamericana, y Alejandro Kucianovic, que no estará en forma presencial, va a estar vía Skype, tipo virtual, porque no ha podido, le es imposible viajar desde Perú al encuentro, pero sí, bueno, compromete su presencia en forma virtual, y vamos a trabajar junto con ellos. Uh-huh. El segundo encuentro tiene que ver con el eje de familia. En ese caso va a estar Alfredo Grande, que Alfredo Grande en realidad va a estar en todos los encuentros, pero en este en particular, claro, va a estar con un rol de mayor responsabilidad. Y Elena Nicoletti, que es una compañera psicóloga que ha venido trabajando todo el tema de eje familia, y en particular el tema de adopción ha venido investigando todo este último tiempo. El tercer eje tiene que ver con trabajo, y en eso invitamos a Jorge Domí, que es un compañero de la Universidad de Bolivia, que la verdad que viene desarrollando todo el tema de subjetividad del trabajo en los niños. Él pertenece al movimiento de niñas trabajadoras de, uh-huh. de Bolivia, sí, sí. pero en particular ha trabajado en lo académico, y trabaja con Kucianovic, pero la verdad que tiene un desarrollo teórico, nosotros ya en una oportunidad lo habíamos invitado a una escuela nuestra, realmente es brillante. Y el cuarto módulo es Estado y Movimientos Sociales, en el cual hemos invitado a Pablo Pimentel y a Vanessa Orieta y a Raúl Civechi para trabajar, digamos, esta tensión, esta cuestión permanente que nosotros tenemos entre esa relación entre el Estado y los movimientos sociales, la diferenciación clara que debe existir entre una política pública y el Estado, que no necesariamente un Estado lleva adelante una política pública, y muchas de esas organizaciones llevamos a política pública, uh-huh. pero no es estatal. Pero es que parece un trabalenguas, pero lo cierto es que siempre esta tensión es la que nos hace o cometer macanas, claro, o construir realmente cosas bellas, de incidencia fuerte en lo que debe ser una política favorable a los niños, ¿no? Uh-huh. Acá Marcelito te quiere decir algo, Laura. Marcelo, no, me muero si te veo. Hace tanto que no te veo personalmente, sí te veo por siempre voy siguiéndote, ¿no? Sí, pero odio. Personalmente te vi muy chico la última vez. No, te quería decir cómo andan los chicos de ahí, de la pelota de trapo. Y los chicos están bien, la verdad es que de los que fueron todas las primeras camadas, algunos y algunas compañeras están con nosotros, uh-huh, otros no, como les fue pasando también ustedes, pero los que están hoy en los programas y demás, que está un poquito difícil la cosa para, uh-huh, ellos, no está armada, cada vez se ha vuelto como más hostil, ¿no? Toda la parte de en la escuela, uh-huh, en los distintos lugares por donde transitan, no son queridos, ¿no? Uh-huh. Así que es una pelea muy fuerte, ¿no? Que no es que solo nuestros chicos no son queridos, no están siendo queridos los chicos en general, ni las chicas, y a mí me parece que es el desafío fuerte que Carlitos y Alberto siempre soñaron, ¿no? Era como uno en nuestras obras iba dando ese espacio para los chicos que participaban, pero a la vez peleaban por los otros, ¿no? Uh-huh. Lo único que tiene diferencia es que antes, no sé si les pasa a ustedes también, es que antes era, qué sé yo, cualquier cosa era uy, los de pelota de trapo. Ahora son todos así. Claro, somos geniza. Lo único que es igualado esta realidad es que, bueno, no los quiere nadie a ninguno. Entonces, no. En eso, digo, en la escuela estatal o demás, nada. En eso es más repartida la cosa, pero nos obliga a veces a pelear por más chicos, inclusive los que tenemos siempre en nuestras organizaciones, ¿no? Y otra cosa, ¿cómo es? Yo estuve ahí estaba Moraquete y yo no sabía qué hacer, ¿viste? Uh-huh. Me puse re mal, me enteré y bueno, eso fue hace poquito, ¿no? Que se murió y bueno. Y Alberto falleció hace un año. Sí. Claro que es poco y va a ser siempre poco, aunque pasen 20. Pero, ¿sabes qué, Marcelo? Es como, ellos nos dejaron coherencia, ¿no? Uh-huh. Nos dejaron una vida dedicada que, bueno, nosotros tendremos que honrar todos los días. Uh-huh. Yo creo que es el mejor mensaje y en un mundo que está tan dado vuelta, la verdad que uno tiene mucho orgullo, mucho, sí, orgullo. Uh-huh. De haber estado junto con ellos, de haber tenido el privilegio de estar junto con ellos. Sí. Y y bueno, y también tiene el deber de cómo los hacemos presentes todos los días en las cosas que hacemos. Uh-huh. Eso es lo más fuerte. Y lo más bello es que junto con ellos pudimos pensar y seguimos pensando de que es posible otra sociedad, que es posible otro país. Uh-huh. Es lo que está faltando. Está faltando creer que se puede otra cosa. Uh-huh. Bueno, seguramente la escuela va a contribuir, Laura, un poquito en ese camino. ¿Cómo la gente por ahí que está escuchando o quienes las organizaciones que también se quieran sumar, digamos, cómo tienen que hacer? La inscripción está abierta todavía, ¿no? La inscripción está abierta hasta el 16 de mayo. Bien. Porque ya el 20 es el primer encuentro. Claro, sí. Así que, bueno, tienen que, en la página nosotros tenemos la información de la escuela, hay un correo electrónico, que es escueladeeducadores, @pelotadetrapo.org.ar, y ahí escriben, preguntan lo que quieran, y tienen que presentar la planilla, y bueno, y ahí vamos tomando contacto y le vamos explicando si tienen alguna duda, así que es sencillo el trámite, no es difícil, y si la escuela, en los casos que realmente les sea muy difícil no tener lugar, o también nos preocupó el tema de la plata, porque obviamente en la plata el tema de la falta del tren es engorroso. Sí. Uh-huh. Con tren es re fácil llegar a nosotros, sin tren no es tan, sí, fácil. sí está planteado el hecho de que haya un lugar donde pernoctar dentro de nuestra organización, ¿no? Uh-huh, para, sí. Para aliviar eso, porque efectivamente no es fácil para la gente ir y volver a la casa. Claro, uh-huh. claro. Bueno, Lau, te dejamos que sigas ahí con la gente reunida festejando el cumple. Sí. Bueno, muchas gracias. Y espero que nos veamos prontito. Ojalá, y Marcelo, un beso enorme, y saludos a todos y a todas las compañeras del hogar, con algunos siempre estoy en contacto por el Facebook, pero la verdad es que un abrazo enorme a nuestros hermanos. Para vos sí. También, ¿eh? Gracias. Besote y te quiero. Vamos, Laquete, vamos, pelota de trapo. Gracias. Beso. También los quiero mucho. Un beso grande, Laura. Chao. Bueno, hablábamos ahí con Laura Taffetani de Pelota de Trapo, que se viene esta escuela de educadores. Vamos a estar participando ahí, compartiendo el espacio ese de formación que está planteado ahí, bueno, por los compañeros y las compañeras de Pelota. Así que bueno, ahí el recuerdo también de Carlitos y de Morlachetti en la voz de Laura. Bueno, vamos a un temita, y están la gente del Candombe del 25, sí, que nos va a empezar a contar de qué se trata la llamada que se viene. Ajá. Vamos al temita. Vamos, un tema. Nos vemos. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Seguimos en... En la Pulseada Radio. ¡Opa! ¡Opa! Bueno, yo me voy sumando con el opa. ¿Qué tal? Tenemos, antes de, sí, de sí, pasar al invitado, vamos a comentar algo que es importante. Estamos del principio del programa con esto. Sí, y, que nos mandó Vilma Wagner, una amiga azuleña. Mandamos un abrazo. Un abrazo, ajá, sí. Un besito. El sábado que viene, a las 9:30 p.m, en el Teatro Luz y Fuerza, se va a hacer algo, un festival que se llama Canto Amigo. ¿Sí? A Oscar Simiani le afanaron un montón de instrumentos, un bajón, y un montón de amigos se juntaron y van a hacer un festival para ver si pueden recuperar algo de los instrumentos, porque eso en realidad el bajón más grande no es la guita en sí, sino esos instrumentos que uno toca durante mucho tiempo, ¿no? Que son queridos, que alguien lo regaló, que un luthier lo armó para uno, bueno, pero dentro de toda la mala pasada, digamos, un montón de gente se junta y van a hacer un festival. Van a estar, entre otros, Silvia Gómez, Martín Raninqueo, Diego Dana, Jorge Leguizamón, Eve Gribin, Tati Tardón, Miriam Cubelos, Patricio Gómez Saavedra, Vilma Wagner, Tato Tazgan y Oscar Simiani, que seguramente va a estar tocando con algún instrumento prestado, si se me permite el chiste de humor negro. Oscar debe estar ya en esa etapa en la que uno se ríe de la tragedia. Debe estar contento seguramente por esto que se armó, que es muy lindo, gente muy linda, ¿no? Que sí, va a tocar. Sí, sí, gran espectáculo, exacto, todos esos músicos, exacto, tremendos músicos. Así que bueno, sábado 14 de mayo, sí, 21:30, en el Teatro Luz y Fuerza, ahí en 4... número 481, creo que es 4... 40 y pico y 40 y pico, pero no, sí, no sé, bueno, lo vamos a ver, 30 y pico, sí, lo vamos a buscar. 4, bien, número 481, Canto Amigo. Perfectamente, bueno, estamos acá en compañía hablando de amigos, ¿no? Hablando de amigos, de gente solidaria, de gente conocida, ya casi diría que son columnistas de la Pulseada Radio, además es gente que siempre cuando hay fiestas, todo siempre viene, está asociada a ese tipo de... Es que para nosotros la fiesta es una cosa seria, entonces... No, ni hablar. No, perdemos ni una. Bueno, está con nosotros Andy, ella se presenta como Andrea, pero es Andy, y está Hernán, que todos lo conocen como el Laucha. Dos amigos candomberos acá y candombera. Uh-huh. El candombe del 25, que se viene con varias... Con todo, ¿no? Con todo, digamos, Marcelito con Santillán. Todo, sí, se viene con actividades ya. Bueno, para los que no saben, empecemos contando. ¿Qué es lo que organiza el candombe del 25? Acércate, bueno, Laucha. Acércate, Laucha, que estás... Mira, Laucha. Estás sentado en otra radio, el casi. El candombe del 25... organiza ya hace 12 años, llamada Sentolosa, a la cual vienen comparsas de todo el país, hasta de Uruguay también. Y no sé si otros países. Sinceramente, Andy y yo estamos hace 2 años en la organización, pero se viene gestando hace un montón y técnicamente es la llamada más antigua que hay en Argentina, según lo que nos dijeron, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y se ve que cada vez fue creciendo más, no solo en lo que es la llamada en sí, sino porque se esperan entre promedio 25 o 30 comparsas por año fijas. Uh-huh. Y cada comparsa, y ¿cuánta gente explota, tiene la Laucha? Más o menos. Y calculale que 30 tambores. Claro, es un montón. Tambores, con tal cuerpo de baile, la bandera. Los personajes, claro, de todo... los estandartes, claro. Personajes como el Negrito. No hay tantos. No, cuando decimos personajes decimos la mamá vieja y Garnemillero. Claro. Pero el Negrito es el personaje. El personaje. Claro. Pintarse la cara. Esperar el ¿Qué día. Es lo que más te gusta, Marcelito, de las llamadas del candombe? Bueno, que haya más libertad, más, como un poquito más fuerza para que escuche la gente y el cuerpo de baile tiene que escuchar los instrumentos para que salga todo bien, claro, directo para la gente, para que saquen a bailar. No hay que ser tímido, porque tímido no No, no. No, digo vos, yo, digamos. No, ah, vos esto ya lo tenés superado, Nel. Claro, pero... no, o sea... hay que escuchar el tambor cuando uno dice... Cuando hace esto, es sí, porque... Está haciendo una seña, Nel. Claro. Se viene un corte. Se viene un corte o lo que fuere. Ajá. Claro. Usar la técnica para, o sea, para llevar esto adelante. Si esto no me sale, no me sale, pero no importa. Pero hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo y empujar, claro. ir para adelante. Claro. Cuando, bueno, digamos, este año la particularidad, bueno, el Candombe 25 es el espacio que organiza, digamos, la llamada que se hace en Tolosa, digamos. Este año la particularidad va a ser que se hace el sábado 28, hay que estar atentos a eso, ¿no? Sí, se hace el sábado 28 por el tema de las comparsas que viajan y el tema de que históricamente se hizo una fiesta post llamada que el miércoles este año al caer en la mitad de la semana no podía realizarse porque las comparsas por ahí tenían que volverse, gente que por ahí había comparsas que no iban a venir, uh-huh. Entonces para no andar especulando con eso se corrió el sábado 28 y se esperó, digamos, se espera a todas las comparsas, digamos, para que se queden a la fiesta por llamada, va a haber show en vivo, sí. Comida para todas las comparsas y alojamiento para ellos. Que la particularidad también de esta organización que es que es autogestiva, digamos, se empezó seguramente por las manos y las cabezas de unos pocos y ahora hoy en día somos una gran cantidad de gente que también es lo que hace que todos estemos trabajando y sea más cabezas las que craneen y se pueda lograr todo lo que se logra, como por ejemplo este año, porque hicimos una fiesta hace un poquito que... Hace una semana pasada, ¿cuándo fue? El sábado pasado. Lo que pasa es que el Laucha tiene tantas fiestas que se olvida cualquier día. Si me miras cómo estaba vestido esa fiesta. Yo le vi a Marcelito Santillán que tenía una boina blanca para atrás. Impresionante. Bueno, sí, es una fiesta que salió muy bien. En la que se pudo recaudar fondos para poder brindarle todas las comodidades a las comparsas y la comida también. Eso te iba a preguntar, Laucha, ¿están divididos en comisiones? ¿Cómo alguien organiza el Morphy? Porque es mucha gente de verdad. Hay que organizar, ¿qué sí, cosas? Sí. En los que nos juntamos en la organización, nos juntamos como a hacer la parte logística, digamos. O sea, si bien ponemos el cuerpo, nos juntamos más o menos a que... de las comparsas puede sumarse un montón de gente, o sea... Claro, ¿dónde yo soy de la minga y me sumo, y si no puedo ir yo, se habla con alguien y puede ir alguien más de la minga. Uh-huh. No es selectivo para nada, o sea... Pero sí, se organiza todo, se cranea todo, digamos, y ahí se va al tema de lo que es, llámenlo asamblea en cada una de las comparsas, en los fuegos se habla y se dice, che, mirá, se necesita tanta gente para esto, se necesita tanta gente para esto, se van poniendo fecha. También se va improvisando un poco, ¿no? Que es el tinte de que tiene esto. La fiesta, si bien estuvo muy bien organizada, hubo algunas cosas improvisadas que estuvieron buenísimas y nos las hicieron pasar mejor. Sí, si bien desgasta un poco, bueno, eso es logística y también un poco de cuerpo y ayuda a la gente que de todas las comparsas, digamos. Previo, Andy, a la llamada del 28, va a haber una jornada este sábado. ¿De qué se trata? Este sábado vamos a hacer un mural, ahí donde en 3 y 522, donde nos juntamos a templar los tambores el día de la llamada. Estamos organizando un mural que lo va a coordinar SOA. Una gran muralista. La muralista de Oyeló, mi comparsa. Lo tengo que decir, ¿no? Porque acá no me... Yo empiezo a recibir presiones, mensajitos que me dicen que no me van a tejer el gorro, el sombrero. No. Sí, porque en este momento, mis amiguitos de Oyeló están en la jornada de producción. Bueno, que vengan. Que vengan para estaban acá. Trabajando. Están, claro. Están haciendo... Calculo que alguno me lo debe estar haciendo. ¿La pollera? Sí, la pollera. Ah. Sí, bueno, sí. Y bueno, el sábado vamos a hacer SOA un mural de mi comparsa. De tu comparsa. Vamos a hacer un mural alegórico al candombe y se piensa llamar a todo el barrio. Van a haber actividades para chicos, cuentacuentos, títeres, van a cantar chicos de otras comparsas. canciones para niños. O sea, la idea es que venga la familia a compartir con nosotros y si se quieren sumar a pintar, están bienvenidos. Sí. Eso va a ser este sábado. Este sábado a las 2 de la tarde. A las 2, a partir de las 14 horas, sí. Ahí en 3 y 522, que sí. Es el lugar, la gente por ahí puede referenciar, está enfrente del Club Villa Rivera, que es también, hay que mencionar a la gente del club que siempre... siempre está predispuesto. Abren las puertas para la fiesta después, para el guiso, y es la esquina. Son parte de la llamada, el club y el barrio. Un regalo para el barrio también, digamos, el mural. No solo que surgió con la idea de poder estar un poco en contacto con la gente, con la energía del barrio un poco antes, sino también que es regalarles algo porque ya es el 12º año. Uh-huh. 12 años de llamadas ininterrumpidas. Ininterrumpidas, claro. Y la gente va así, ya espera, ya te preguntan. Ya espera, ¿no? Claro, ya te preguntan cuándo se hace la llamada. Claro. Y ya saben. Y ¿cuánto falta para que salga el Negrito Santillán? Se claro. Apa. Apa. Presione. Y por ahí viene un negro vestido de leopardo. Oh. Que no sabemos si va a ser leopardo todavía. ¡Apa! No sabemos. Sí, porque el otro día... No sabemos. Depende de muchas cosas. Hay sorpresas. Sí, depende. Sí. No sabemos. Eso yo no lo sabía, muchachados. Mejor que no lo sepas, entonces. ¡No, ya! ¿Y si después te muestran un traje que no te gusta ni lo que hace? Deme el otro traje que yo tenía, señores. Devuélvanme el traje. Y ese lo guardan. Te lo pones igual. Me lo pongo igual. Cuando hay mucha fiesta, imita también. Los tímidos bailamos, los que nunca bailan, bailan también. Si no sabes bailar, bailas igual también, ¿no? Eso genera el clima en general, cuando se arma un clima así festivo de mucha gente. Es que la consigna, creo que desde que estoy yo, por lo menos, y de que está ella, es... que la gente vaya con la reposera y el mate. Claro. Sí. Sí, o sea, es a pasar una tarde en donde imagínate que te sentás en la calle, si te querés sentar en la puerta de tu casa. Si estás ahí, joya. Claro. Pasar a 700.000 millones de monos tocando, todo disfrazado de colores, todo contento, ¿entendés? Eso a mí me encanta. Entonces, que llaman atención a la gente y. Candombe todo el día, claro. Candombe, dale, candombe, pero... El negro baila en la minga, pero después lo ve, está bailando en todos lados. O sea, olvidate. Viene, olvidate, te agita, sí, es invitado sí. Por todas las comparsas. Ay, bueno, porque las comparsas me llaman a mí. No te puedes resistir. Voy a empezar a ser tu representante, Marcelo. Sí, ojo. Qué bárbaro. Bueno, entonces, las dos invitaciones, vamos a pasar en limpio. Sí. Sábado 14, 14 horas, en 3 y 522. Vengan con ropa como para pintar, con ganas, con mate, con torta. Con los chicos y las con chicas los para las actividades. Con los niños. Niños y niñas. Sí. Y el sábado 28 de mayo, a las 14 horas también. Ya lo vamos a estar repitiendo. Igual, sí, también 3 y 522. Por las dudas, la misma hora, el mismo día. No, es sábado, digo, y la misma dirección. Y vamos a ver qué pasa el 25 mismo feriado. Sí. Por ahí, bueno, va a pasar, por ahí hay una sorpresa. Sí. Claro, vamos algún ensayo general, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Algo ahí. Bueno, Marcelito. Se puso turbio. Se puso serio. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo porque este programa en algún momento tiene que terminar. Pero se pasa acá más rápido, No sé, yo creo que vamos a tener que empezar a usar un rato más. ¿Tres horas? Sí, de otro programa. Hay que arreglar con Luna, el productor. Acá en Futura viene Cacodelfia. Ah, ese programa. Ajá. Acá podríamos usarlo. Lo que pasa es que las otras radios después le cortamos a otros programas que son buenos. No sabemos. Claro. Bueno, Sebastián Nardone. Nos veremos la semana que viene. Hay un invitado especial, espero que venga, relacionado un poco con la niñez, con la adolescencia y con la justicia, sobre todo. Vamos a ver si puede venir hasta acá. Presente. Exactamente. Bueno, Marcelito Santillán, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y vamos, Vamos a la puseada, vamos al candome, vamos todos, Bueno, despedimos acá a los chicos del candome del 25, gracias. A Gasman que anda por ahí, a Tony Fenoy. Raúl Lafitte en los controles y Martín Luna desde algún lugar de este mundo. Yo quiero decir algo que no quiero que suene agresivo, pero hoy no estuve productor, el programa salió perfecto igual. Ay, perfectamente. Bueno, ¿viste? Bueno, eso demuestra. El Marcelito estuvo en todo, atrás de cada esto cosa. Esto demuestra que ninguno de nosotros es imprescindible, ¿no? Es que el trabajo colectivo prima por sobre todo y que el trabajo de producción en realidad no está. No se ve. No se ve. ¿Cómo es que los ratones bailamos? Claro, exactamente. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.